Hablando de qué es lo que hago. Pero así como muy por encima. Ya, ¿cuánto son? 3 horas. 3 horas, 18 minutos, va. Y tenemos 3 cervezas más. 3 horas, dice. Son 20 gigas. 3 horas Windows. Son 20 gigas. No, ah, bueno, sí, ajá, que sí. Cada minuto lo recalcula. Pero a la mitad. Y tienes 20 gigas. Y le va el triple. De música, yo tengo 20 gigas, solo de MP3. Pero no tienes la música que yo tengo. Eso es cierto. Hay una carpeta que es de películas que también, brother, te lo podemos pasar, ¿eh? ¿Cómo era la de cómplices? ¿Cuánto tenemos en la compu? 80, y preguntame cuánto tengo libre. 1. Ah, no, hombre. Si por eso necesito desesperadamente ese disco duro que viene en camino. Pues yo ahorita quizás ya me quedan un par de gigas solamente después de la música. Sí, no, sí, es una gran onda, te lo juro. Ahora, ¿qué hago? Va, pasa y sucede, vos pensá en la empresa como un Microsoft. Y el producto Word. ¿Producto qué? El producto que uno de los productos que tiene es Word. Ah, pues yo sé usar Word, y la demás mara no. Pero la gente necesita Word. Exactamente, entonces me necesitan a mí. Ahora, de eso pueden haber dos variantes, mejor dicho. Uno, yo les enseño a usar Word, o yo les hago el texto por ellos, ¿me explico? El Cusca escoge la segunda, o sea, no, yo no quiero saber nada de tu programa y ve qué puta hacer, yo quiero esto. El salvadoreño, no, yo, porque yo, o sea, ese es el tema, yo no hice Word, yo sé usar Word. Cabal, el salvadoreño es al revés, el salvadoreño tiene gente que sí sabe ocuparlo, pero simplemente tienen tantas otras cosas que hacer que prefieren dar esto en outsourcing, y ahí entro yo. Básicamente. ¿Y qué programa es entonces? ¿En vez de Word? Es un sistema de caja. ¿Y por qué puedes usarlo? Cuando vos llegas a un banco y mire, quiero pagar ese cheque, el sistema que ocupan para pagar ese cheque, eso es nosotros. Error en copiar el archivo. Puta, ¿cuál? Ah, eso puede dar de verga, es cierto. Se interrumpió. Es cierto, es por los nombres raros que tienen los archivos. What to do. Tipo, ya comencé a trabajar en mi cancionero. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y cuántas canciones van, por cierto? Tengo un archivo armado, pero falta más de la mitad. ¿De qué? ¿Las que tocas o qué? Yo tengo una pregunta. Ahí dice HSBC. ¿Por qué la palabra H de la H no lleva H? Ah, bueno. S lleva su S, B lleva su B, y C lleva la C. Pero H. Pero H, H, ajá. Aquí está el cancionero. Puta. ¿Las que tocas o qué? Sí. Puta, pero ahí me he ido a las que hay variadas, de los grupos que toco variado, pero realmente hay muchas varias. Puta, yo que de hombre G hay un muy buen repertorio. Sí. Eso lo podemos, sí, lo podemos acompañar con una coreografía. Y fotografías. Puta, pero lo veo bien extenso, brother. Aquí le falta un pijo, es que se me ocurre a cada rato una. ¿Va a ir a quién? Yo tengo todavía ahí un pedazo. Cualquiera. Golden, para seguir. Pero, ¿y próximos pasos cuáles son realmente? Va a tener la compilación de las canciones y luego una página por canción, imprimirlas, 2 folletos y está hecho. Estás hablando de cancionero. Ajá, o faltan de rodillas de Lucas Hernández. Ya la puse. Es la número, es la 1. El prólogo del cancionero. Así se llama el. Vos lo sacaste, ¿no? Esto, sí, pues. O sea, después de eso es de sacar la letra, imprimir y tener el cancionero en físico. Exactamente, pero vaya, por ejemplo, estamos en Navidad 2007. Navidad 2007, como sea que acabemos el año. ¿Cuál es la logística? O sea, porque están 2 folletos, niñas y niños. ¿O qué onda? ¿Pero para qué o qué? No, yo diría que solo la lista. la mara pide lo que se puede. Ah, ya vas. Diría yo. ¿Qué, vamos a montar un karaoke? Podríamos. Yo quiero comprar una máquina de karaoke. Pero mi dificultad es, o sea, ¿cómo alimento? ¿Cómo consigo más canciones? ¿En la máquina? Sí, internet. Pero ahí vas a MP3 normales. No, pero también se consigue. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es esa lógica? O sea, el CD de karaoke. ¿Y te los lee cualquier máquina de karaoke? ¿Esa onda? Es un CD normal. Es un CD normal. Y la máquina de karaoke es un aparato. Es un aparato con micrófono que lee un CD normal. Y el CD es... ¿Y la letra? El karaoke, la verdad, ¿sabes qué? O sea, pones el CD, igual va el video, va la música. O sea, que es como un DVD, un DVD que lleva... Un DVD que va la letra ahí, y simplemente va marcando, y el otro es un micrófono. Entonces es un televisor con un mini VHS, mini... El televisor es la tele. Sí. Vos conseguís el aparato de karaoke que trae un lector de CD normal. Normal. Uh-huh. La entrada de micrófono, que ya es un micrófono más profesional. Uh-huh. Y los CDs los venden con las pistas, y cuando lo conectas a la tele salen las letras y todo. ¿Tanto así? Sí, sale el video ya con las cositas azules. Es que esa conexión así no la he visto. Siempre los aparatos que he visto tienen salidas para televisión, pero el aparato tal cual tiene su pantallita, mini pantalla. Exacto, pero porque es el sistema completo, pero si tú tienes televisión para que... Sí, lo conectas a la tele. Ya ves. Ah, bueno, entonces podemos sacar producción eso también. Realmente eso nada más es que vayas al centro y te consigas el CD. Perdón, ¿dónde con ese micrófono ese no te cuenta? Pero ¿qué pasa este mes? Porque ahorita el set de póker me descalibró ya. Está. El Wii no te descalibró. Puta. Ya en retrospectiva estoy rogando que no lo encuentre. El Wii no es. No, pero es que el Wii no es seguro. Exactamente. Y el Wii, no sé. Ahí realmente. Yo lo veo como de la misma manera que cuando compré el iPod, dije, puta, lo voy a comprar y vemos cómo después se paga. Entonces no me preocupa mucho. Todavía estoy pagando el iPod. A mí me pasa así, ¿sabes? Y la laptop. Voy a comprar este y luego voy a ver dónde saco. Y todavía sigo viendo dónde saco. Sí, huevo, se complica. Yo no he tenido un gasto fuerte. Te tengo un reto, Diego, Pero a ver si puedo hacer que esto suene. Ahora venía en el carro. Y me pareció que esto es algo que se puede tocar en teclado. Corregime si me equivoco. Y no suena. Si me la dejas escuchar, tal vez el otro mes. Espérame que no sé por qué no suena. O sea, puta, no es. Porque si llevo. ¿Será porque tiene los audífonos puestos? Dije, no es para. No. Aquí estaba, el sonido está bajísimo. Perdón. Quedamos. Sí. Dale. Sí, te llevo 6 meses. Sin... Hay una otra voz. ¿En serio? Aquí va voz. No. Puta, sé eso y me excitas, ya. No, ya ni me. Se llama Take On Me. No, pero eso sí es puro sintetizador. Pero esa parte sí te la puedes echar. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Take on me. Take on me. Take me on. Puta. Pues, es electrónico. Sí, exacto. Dos acordes. ¿Acordes es el mismo que escala? No. Pero... Acorde es individual. Ok, no entendí. O sea, este do es un acorde. Ajá. Alias término, alias... ¿Acorde? Yo le llamo... ¿Qué es un acorde? Un acorde, digamos, varias teclas juntas tocadas. Varias notas tocadas. Cuando estrumeas la guitarra una vez, no es un acorde eso. No. Ah, okay. Cambio a sol, otro acorde. Oh, ¿y cómo lo controlas? Tenés que tener el timing de saber en qué momento cambias. Ah, ok. Pero con las manos, ¿cómo lo controlas? O sea, ¿tocas más arriba, más abajo? Cada término o acorde. Cada acorde tiene un bajo. Ajá. El bajo de do, por ejemplo, es la quinta cuerda. Ah, ok. El bajo de sol es la última. Ok. El bajo de por sí es el de mi, porque suena sin ponerle ningún dedo aquí. Ese es el bajo de mi. Ajá. Y en esta escala se afina la guitarra. ¿Y todo eso lo leí en internet o te enseñaron? No, esto lo he aprendido con experiencia. Ah, ok. Porque no, yo no sé nada de leer mierda así, no, ni mierda. Puta, vos sos de oído. No, así era Mozart. No que compare, pues. Pero Mozart fue Mozart. Faltan 165 minutos. Mozart o Beethoven era el que era sordo. Que era sordo era Beethoven. Bueno, entonces, ¿cuál qué escala? ¿Y escala es más agudo o más grave? Dale, dale, hace un. Como hacen los pianistas así de. Ah, ok. Es que hay unas cosas que se le llaman círculo, que es una serie de acordes que van relacionados, o son como predeterminados. Círculo, que es una serie de acordes que va predeterminado. O sea, como decirte aquí. Pero predeterminado en el sentido de que todo el mundo los conoce, así como que este es el círculo del. El círculo de do. De Capricornio, digamos así. Y son. No, por ejemplo, el círculo de do. ¿Sí? Ajá. Comienzan do. Pero es una canción. Solo es el círculo, ese es el círculo. El círculo lleva cuatro términos, cuatro acordes. Ah, ok. ¿Y todos son do? No, no. De do te pasas a la menor, de ahí a la menor y de ahí a sol. ¿Y cómo se llaman todos los acordes? Do, re, mi, fa, sol, si. ¿Pero y la menor? Cada, mi. Cada, lo que pasa es que cada acorde tiene sus variaciones. Su variante. Ah, ok. Entonces tú tienes do mayor, do menor. Ah, do es cierto, menor, es cierto. Buen punto, buen punto. Y eso sí ya es un. Y hay un verbo de falso. Son nada, sino que simplemente suenan de acuerdo a la canción. Pero un falso no es un falso uno, o sea, pueden haber dos falsos distintos. Sí, por ejemplo, yo te digo, este es un falso de fa sostenido. Ah, ok. Fa sostenido es aquí. Es otro acorde, es una variación de fa. Ajá. Es el que fa es aquí, fa sostenido es aquí. Ah, ok. Un falso de fa sostenido es este. Pero cambia totalmente. Suena diferente, pero en la esencia es igual, suena un fa sostenido. Por ejemplo, una canción que va aquí es. And maybe it's gonna be the one that saves me. Ah, pero le doy baja la mala. Sí, cerca. You're my wonderwall. ¿Y vos, Diego, podés leer música? Podía. Puta, ¿y qué nos pasó? 15 años pasaron. Ah, sí, cierto, en Colombia habías aprendido. ¿Y tenías... No, mentiras. 18. 18 años. Ah, ok. Pues, ¿cómo decir 192 minutos? Exactamente, ¿cómo decir? 192 sí, minutos. Sí, antes sí. Ah, ok. Sí, entonces ya voy a tocar algo, tocar algo, tocar algo. Pero no, ya va. No, pues sí, es que para seguir, a mí me gustan dos. Bueno, dale. Soda, soda es uno. Centrémonos en la música y después vamos a ver qué le metemos. Yo creo que debe ser algo como YouTube, pero con la letra de Rooks Parker. O sea, no, a ver, exacto. Sí, por ahí andan mis tendencias. Puta, es un buen espectro. A ver, YouTube, hay un repertorio. Dale, a ver. Bueno, entonces, ¿qué es? Pero, bueno, ¿que vamos por cerveza o no? Esto, vamos, vamos a darle pausa a esto y seguimos. Ok. Estamos de regreso, actualizando el estatus. Ya estamos refiliados con, ¿cuántas eran? 17 cervezas. 17 cervezas, porque la tienda nos quedó mal, que no tenía la caja completa. Y malamente íbamos a pagar por la caja completa, menos que el tipo no nos dice que era menos. Ah, ya sé cuál les puede gustar. Baladas, es que... ¿Qué tal esta? Esta me encanta a mí. Y no me da miedo admitirlo. No, es un trozo de rola. Es un trozo de rola. Pero clásica de Roma. Yo te veo comenzando la canción así. ¿Cómo va la canción? Sí, algo así. Me gusta. Bobby va a estar en la... Ahí está. Está con el corazón. Y esa me encanta, no le gusta. Exactamente. Esta es una gran verdad para mí. ¿Cómo? ¿Estás copiando toda la música? I don't wanna lose your love tonight. ¡Puta! Excelente. Puta, 9 de la noche y nosotros ya vamos a 10 de la noche borrachos. Aquí venimos, Carleta. ¿Quién estaba, Carleta? Ey, quedan 45 minutos de grabación. Préstame la letra. Dale. Bueno, y es que estás haciendo. ¿Qué? ¿Podcast? ¿Qué llamas? No, ni podcast, de repente solo estoy grabando todo lo que estamos diciendo. Ah, bueno. Después editamos y hacemos unos 5 minutos quizás de material bueno. ¿Qué? Ya es que ya teníamos un preámbulo. Ya teníamos un preámbulo y estaba. Ah, vergüenza. Estaba presente. Puta, yo solo tiro las ideas, ustedes agarran lo que más les gusta. No, ya tiraste una buenísima idea, la de Ruth, la segunda parte está buena. Perdón. No sé si te acuerdas. Tengo un pequeño. No, es que estoy variando solo para acordarme. ¿Cuál? ¿Vos lo grabaste? Entonces, parar y retrocederlo para ver si nos acordamos de él. Vos decís time travel. Time travel como hace 10 minutos. Ok, ¿sí? Ok. Esto, vamos a hacer pausa para hacer nada más un time travel y regresamos. Bobby. Yo me acuerdo cuando estábamos caminando de regreso que tú le tomaste la foto en las tortugas a Delmi y a él. Es que ustedes son mujeres adultas. Y yo venía con Juan y seguía. Y nosotros cagados de la risa atrás. Hipócrita. No te digas nada, pero porque. Obviamente. O sea, no es ni modo de decirle, Bobby, no digas nada. Sí. Estaba de en el frente, o sea, digamos que. Y nosotros dos, vea, yo. Yo no digo nada. ¿Qué se le va a hacer? Puta, yo tengo que ver que sigo borrando porque se me acaba el espacio. Hablemosle para decirle que no vamos a caer. ¿Por qué si le pones una 10, Bobby? Pero el lunes, a Martín, tiene que trabajar mañana. O sea, no creas que van a amanecer en. Ay, no, si como si los miércoles no tomáramos y el jueves trabajáramos. Ah, bueno, pero. Como si los jueves no tomáramos y el viernes trabajamos. ¿Okay? Ah, no, pero las niñas son otra onda. Ok, no me está grabando, no sé por qué. Ah, ¿cómo no? Exactamente, ok. Regresamos después de unos 30 minutos de time travel. Solamente para despedirnos, son las 11:28. Somos... Los vikingos. Los vikingos. Juan Manuel, Diego y Bobby. Exos y Paz, ha sido un placer. Hasta aquí la crónica de hoy. Próxima. Hasta la próxima.